noche en la cintura, tu recuerdo a flor de piel. Voy perdiendo la cordura con la luna hasta los pies. Voy tratando de acordarme, pero todo está al revés. La vida es un instante que nunca vuelve otra vez. Entonces te das cuenta de lo que puedes perder. La suerte da la vuelta como un amante infiel. Mañana no será lo que pudo ser ayer. Ya no hay sueños de verdad si no se tiene fe.